it feels to say, I like what I see. Con Vidulfo Rosales, abogado del caso de los 43 y también defensor de derechos humanos por parte de la casa Tlalchinolan, ¿no? De la casa de la montaña, y pues nos va a platicar de qué va esa nueva jornada de lucha por parte de los padres, los familiares de los 43. Buenas tardes, Vidulfo, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros, gracias por darnos la voz como siempre. Sí, mira, comentarles 21 de los Corrientes, al día 26 en la Ciudad de México vamos a estar establecidos los padres, vamos a hacer la jornada en el corazón 43x43, y esto tiene que ver con que hoy en este mes, ¿verdad?, se están cumpliendo 43 meses justamente de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, por eso pues lleva ese nombre la jornada de lucha en el corazón 43x43. Y pues se trata de recordarle al pueblo de México que a este lapso de tiempo no tenemos certeza todavía de las investigaciones. También queremos resaltar pues la negativa del gobierno para esclarecer el mismo, muchos engaños, muchas triquiñuelas contra los padres de familia, muchas afrentas contra ellos y pues nada de hacer una labor exhaustiva para dar con el paradero de los estudiantes. Siguen aferrados ellos en el basurero de Cocula. De una forma o de otra forma sale a relucir el basurero. Buscan de todas formas asirse a esa tesis ya insostenible en términos científicos y fácticos, ¿verdad? Entonces, la otra gran preocupación es que el gobierno mexicano pretende cerrar el caso. Está dando todos los pasos para cerrar el caso. Ellos obviamente no quieren dejar cabos sueltos, no quieren dejar procesos abiertos frente a un proceso electoral y frente a un recambio de gobierno. Entonces quieren ellos dejar cerrado, no dejar ahí expedientes que al rato puedan revertirse en contra de alguna autoridad que hoy está en el poder. Y bueno, eso es perjudicial para el caso, eso es un... Es un cálculo de carácter político que no tiene nada que ver con la justicia. Y bueno, nosotros creemos que lo fundamental, pues es lo que debe primar, es la justicia. Y los cálculos políticos, pues esos pues son para los políticos, ¿no? Aquí hablamos de verdad y hablamos de justicia. Y por eso vamos a estar protestando de muy diversas formas en estos días, ¿verdad? Entonces, para ser más concreto, el día de mañana a las 4 de la tarde tenemos una actividad político-cultural en el Hemiciclo Juárez, a las 4 de la tarde, ahí los esperamos. El día domingo de igual forma es en el Hemiciclo Juárez, también un acto político-cultural, ¿verdad? Ahí el día de mañana estarán los cuadros culturales de la Normal Rural de Ayotzinapa, y el día domingo estará también Ayotzinapa, pero todas las normales rurales pues traerán algún cuadro representativo cultural ahí en el Hemiciclo a Juárez. Y el día 23, lunes 23, tenemos un mitin en la PGR. El día martes 24 tenemos un mitin en Los Pinos. Y el día 25 tenemos un mitin en la Secretaría de Gobernación. Y como saben, pues ya el 26 la marcha, ahora la vamos a hacer, por tratarse de los 43 meses, la vamos a hacer del Ángel de la Independencia al Zócalo. No importa, pues probablemente no logremos reunir el gran número que se reúne los 26 de septiembre, pero pues para nosotros es simbólico marchar porque estamos frente a 43 meses y es el número, ha adquirido relevancia en nuestro país, el número es un estandarte de lucha que empuñan no solo los padres de familia, sino muchos movimientos en este país. Es un emblema de la resistencia, es un emblema de la rebeldía, es un emblema de la esperanza también, pero también nos recuerda pues el dolor que padece nuestro país al tener 43 y miles más de desaparecidos que hoy en día los estamos buscando. Ahorita que recuerdo, me gustaría preguntarte algo, a lo mejor ustedes tienen como más, yo una postura, pero yo no la he visto, acerca de la filtración de las llamadas por parte de la DEA, por parte del periódico Reforma unas semanas atrás. ¿Qué lectura ustedes hacen de esta filtración? Y sobre todo, ¿qué consecuencias te debería tener para el caso, positivas o negativas, para el caso de los 43 en nuestro país? Mira, efectivamente se dio esta filtración, es una información de la cual nosotros ya teníamos datos, no con esa exhaustividad, pero ya nos habían dado esta información. Y mira, pues frente a la información que hay en Reforma, cada quien trata de darle una interpretación, ¿no? Por ahí hay gente, pues algunos periodistas de gobierno que dicen, bueno, que pues ahora debemos pedirle disculpas a Murillo Karam porque pues se confirma de que esa tesis, pues esto de la filtración de las llamadas corrobora o robustece lo del basurero Cocula. Y nosotros lo vemos, o por ejemplo, algún periodista decía, pues se desvanece la teoría del quinto camión, ¿no? Y nosotros decimos, no, mira, al contrario, ¿verdad? Esta filtración que hace el periódico Reforma, que se hace en el periódico Reforma, pues viene a reforzar una de las líneas que nosotros estamos pidiendo que se investigue, que es el trasiego de droga, ¿verdad? De Iguala a Chicago. Entonces queda corroborado que hay un trasiego de droga de Iguala a Chicago, que Guerreros Unidos, ¿verdad?, trasladaba droga de ahí para allá. Y para ello, pues tenía una complicidad de un sinnúmero de autoridades. Entonces, en esa misma tesitura, y entonces estamos hablando que Guerreros Unidos, pues no es una organización pequeña de alcance municipal, como el propio gobierno lo quiso hacer ver, y siempre lo ha querido hacer ver, diciendo que Iguala, el problema de Iguala, el de los 43, pues se reduce al ámbito municipal, y que fueron responsables de ellos, y ese pequeño círculo, y que fuera de ello, pues todos están limpios, ¿no? Entonces esto nos corrobora que no es así, ¿verdad? Que este grupo delincuencial tiene un carácter transnacional, y para tener un carácter transnacional, pues hay que contar con una red de complicidades más amplias, que va más allá del municipio, incluso del estado. Seguramente están involucradas varias autoridades en esa red de complicidades. Un segundo tema, ¿verdad?, que nos ilustra estas llamadas, se verifica luego de las llamadas, si nosotros ponemos atención, ¿verdad?, que en las primeras horas ya los líderes de Guerreros Unidos sabían que los chavos que iban en el camión eran estudiantes de Ayotzinapa. Ellos ya lo tenían claro. Entonces, a partir de ahí, la tesis de la supuesta infiltración, pues no tiene ya razón de ser, ¿verdad? No tiene razón de ser. Y lo otro que nos corrobora ahí es que esa tesis fortalece lo que nosotros ya tenemos, como te decía, la línea del trasiego de droga. Entonces, a partir de ahí, pues debe profundizarse en la investigación y no, como el gobierno pretende hacer hoy en día, cerrar el caso. Por el contrario, eso da pie y eso nos ilustra hoy en día que el basurero de Cocula no es el fin, que el basurero de Cocula no da las respuestas total, ¿no? Que el basurero de Cocula no es el destino final de los estudiantes. Entonces, que hay telas, hay hilos que hay que mover, hay hilos que hay que seguir, hay investigación que hay que seguir haciendo. Pero justamente es lo que el gobierno mexicano hoy en día se ha negado rotundamente desde el año 2016 a seguir investigando. Ellos nos quieren dar su mentira del basurero de Cocula, quieren que con eso nos quedemos y se empeñan en decir, igual también decía algún perito, experito de la Procuraduría, que los padres quieren su verdad, ¿no? Que los padres quieren oír buenas noticias. No, los padres quieren sus hijos, que les digan dónde están sus hijos, ¿va? Pero obviamente no queremos mentiras. No, si a mí me dicen, en el basurero murieron tus hijos, ¿no?, y resulta que hubo un fuego de 800 grados de calor, de energía calorífica, y de pronto vamos y nosotros vemos que hay plantas que sobrevivieron ahí, ¿yo voy a creer que mi hijo ahí murió? Pues obvio que no, ¿verdad? Entonces, y una serie de inconsistencias. Si a mí me dicen, oye, tu hijo murió, fue asesinado, a las 12 de la noche ya lo habían quemado, a las 3 de la mañana ya lo habían quemado, y yo recibo a las 5 de la mañana una llamada y un mensaje de mi hijo que me está buscando, ¿verdad? Entonces, ¿qué contradicción? Si me dicen que mi hijo fue quemado ahí con todo y su ropa, y yo encuentro después su ropa en el camión 1531 que estaba en el Palacio de Justicia, entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Verdad, compañeros? Hoy en día, respecto al basurero Cocula, está totalmente desvanecido, ¿verdad? Hay inconsistencias científicas, pero también fácticas. No, las científicas han quedado muy claramente establecidos por el GIEI y por el EAF, El GIEI dice que jamás pudo haber ocurrido un fuego de esa naturaleza en un espacio abierto. Eso no puede ser, no se puede quemar con esa cantidad de fuego que dice la PGR de combustible. No se pudo haber quemado 44 cuerpos al aire libre a ese grado de calcinación. El EAF, que es lo que nos dice que hubo plantas, animales, insectos que sobrevivieron biológicamente del mes de agosto al mes de octubre. Sobrevivieron al fuego de 800 grados, ¿cómo es eso posible, verdad? Entonces, ahí ya tenemos grandes inconsistencias en términos científicos y en términos fácticos, es lo que yo te decía. En términos fácticos, 9 celulares de igual número de estudiantes estuvieron activos toda la noche del día 26, 27, 28 y hasta los primeros días de octubre, ¿verdad? Segundo, se encontró ropa de los estudiantes en el camión 1531. De por lo menos 25 estudiantes tenemos ropa ahí que fueron encontradas en ese camión, ¿verdad? Y lo otro es, ¿cómo explicamos que 25 de ellos fueron llevados a Huitzuco? Entonces, por fin, o es Huitzuco, o es Basurero Cocula, o son 17, o cómo está el asunto, ¿verdad? ¿Se quemaron o no se quemaron? La ropa de nuestros compañeros ahí apareció. Como puedes ver, es totalmente inconsistente. Esa línea de investigación no tiene asidero de verdad ni de justicia. Y por eso nosotros estamos exigiendo y estamos pidiendo que se profundicen las otras líneas, que se amplíen, que se agilicen las otras líneas, que se pueda dilucidar ya. Por ejemplo, el tema de Huitzuco, que se dilucide, si sí fueron llevados ahí los 25 compañeros, ¿dónde están? ¿Quién los tiene? Que detengan a todos esos policías. Tienen orden de aprehensión, compañeros, desde el mes de junio del año 2017. Entonces llevamos a hacer un año y no se ha podido ejecutar esa orden de aprehensión, no se ha podido detener a esas personas. Entonces la Policía Federal, que está implicada en esa ruta de desaparición, que habría participado en llevar a los 25 compañeros, no están detenidos. Los jueces están haciéndose tontos para librar las órdenes de aprehensión. ¿Qué pasa con este Estado mexicano? Es lo que nosotros preguntamos. Y bueno, todo eso, hoy queremos ponerlo sobre la mesa en estos 43 meses, recordar al pueblo de México que todas estas cosas las tenemos pendientes y que por esa razón no podemos pues quedarnos callados y no podemos quedarnos viendo cómo el tiempo pasa, sino que tenemos que estar exigiendo al Estado, al gobierno mexicano, verdad y justicia. Muchas gracias. Gracias a ti.